Yo andaba por aquel entonces más allá de los 30, acomodado en el pasado de mi propia experiencia. Ay, ay, ay, ay. No profesaba religión, partido ni catecismo y desdeñaba toda forma de romanticismo. Saciaba mi sed de contacto con el género opuesto. En acto sin previo aviso, vamos a tu piso, pero ya sabes que no busco compromiso. Te digo adiós de lejos, tengo prisa, tú me avisas, yo te llamo si eso. No tengo tiempo de darte ni siquiera un beso, ya nos veremos como siempre en los espejos. Oh, y así vivía yo sin lazos todas mis aventuras, y de paso mantenía intacta mi estructura. Ay, ay, ay, ay. Pero de pronto apareciste en una noche cualquiera, y sin saberlo tú me diste una nueva primavera. Ay, ay, ay, ay. Que empezó siendo una chispa, creció como el fuego, y en la arista de una llama ahora me quemo, mi amor, en una hoguera llena de ternura. En esa noche oscura te ofrecí mi corazón a la luz de la luna. Traicioné toda razón, como hiciera Judas, pagué mi redención a cambio de locura. Y es que en tu compañía, que lentas pasan las horas y que cortos los días, del crepúsculo a la aurora, ¿quién lo diría, mi amor? La realidad es pura fantasía. Ay, ay.